Mario Compuché, yo estoy ahora representando la vocería de los hogares acá en Concepción y más o menos contextualizando lo que fue la jornada de movilización hoy día. Ahora nos encontramos en la primera comisaría de Concepción. Hasta acá llegaron alrededor de 38 personas, pero según lo que nosotros tenemos entendido, son más las personas que se encuentran detenidas en otros centros de detención, con evidentes lesiones la gente que ha venido soltando, muchos iban cojeando, según la información que también manejábamos. Dos tuvieron que ser devueltos al hospital a constatar lesiones porque traían lesiones evidentes y las cuales no habían querido ser constatadas por carabineros. En ese sentido queda más que claro la postura que está tomando el gobierno, que es la misma postura que han venido tomando distintos gobiernos a través de los años, ¿cierto? En la cual se está utilizando el monopolio de la fuerza estatal para reprimir a los movimientos sociales, en el cual se están violentando distintos derechos fundamentales, tanto en las comunidades como en las movilizaciones de apoyo en la ciudad. Contextualizar también de que esta jornada de movilización se hizo por el Peñi Camilo Catrillanca, que fue muerto por los mismos policías, los cuales hoy ahora están generando un nuevo montaje, están generando una versión llena de contradicciones, lo cual tampoco nos sorprende y sabemos que va a seguir pasando, y al final depende de las distintas presiones sociales que se logren hacer para detener esta situación. En ese sentido, el llamado yo creo es a no bajar los brazos, a seguir visibilizando lo que pasa, a que la gente no se sienta intimidada por esto, sino que sea capaz de organizarse, de pararse con más fuerza aún, porque la represión está aumentando progresivamente día a día a través de este gobierno, que ya el ministro Chadwick, a través de sus declaraciones, dejó bastante claro de que no fue prácticamente un error lo que pasó en Temucuicui, sino que fue algo dentro de lo que ellos esperaban, y un comando que entra, no se puede esperar más cosas de ellos. Yo creo que eso, Chaltumay, un pucho.